Ayer nos hemos encontrado también con un posteo en el que dice: Tandil, hoy me robaron en la Galería de los Puentes mi computadora. Si alguien reconoce a esta persona, por favor, comuníquese conmigo. La que lo escribe al posteo es María Erice, a quien le vamos a dar la bienvenida. A ABC Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, gracias igualmente. Lamentamos mucho el episodio y queremos, por favor, que nos relates cómo fue, porque nosotros tenemos aquí algunas fotos de un video que se ha capturado también de la persona que se está robando tu computadora. Sí, la verdad fue una situación terrible. Nosotras con mi equipo de marketing habíamos ido a una reunión alrededor de las 10 y 20 de la mañana. Y eso de las 10:30 de la mañana vemos en las cámaras que entra una persona a la galería, muy decidida, entra directamente a la oficina y alrededor de las 10:40 se va. O sea, más o menos 8 minutos fueron que se realizó el robo, sobre todo teniendo la oficina dividida en dos partes, había gente arriba que ni se dio cuenta. Eso fue lo más terrible. Ustedes estaban en la reunión con una amiga y habían llevado sus computadoras, no las tenían abiertas con ustedes, sino que las tenían en alguna mochila o cerca. Claro, estaban en la oficina, en la parte de abajo, donde tenemos todas las computadoras, y dijimos por las dudas que la pongamos en otra parte y entornemos la puerta. Siempre como entra y sale gente, está abierta la puerta principal, pero estaban todas las puertas cerradas en ese momento. Por lo cual, cuando llegamos, una hora y media después, nos dimos cuenta de la situación. Bien, ¿y esta persona, ustedes después cómo sospechan de que es quien se llevó? ¿O ya después de la hora y media en la que ustedes salen y van a agarrar sus computadoras y no están? No está la tuya, digamos. Claro, lo que nos sucede principalmente es que nos ponemos a revisar las cámaras y aparece esta persona. Cuando baja por las escaleras se nota que tiene el maletín con mi computadora, entonces claramente nos damos cuenta que fue él, por eso lo empezamos a publicar en las distintas redes sociales. María, vos después de difundir el video, digamos el posteo que difundiste en el que se ve una persona que además vamos a relatar que se ve que se saca el buzo para tapar, ¿no? Lo que lleva. Sí, sí. Él entra con buzo y después sale como con remera, pero con el buzo abajo del brazo, que ahí supuestamente tiene tu computadora. Claro, él entra con una campera roja y encapuchado, y después cuando baja las escaleras se cambia y uno se da cuenta que agarra la campera para tapar la computadora y retirarse de cabizbajo. Y una vez que posteaste esto y preguntaste que por favor si alguien lo conoce, se comunique con ustedes, ¿pudieron recibir algún mensaje? La verdad todavía no hemos recibido ningún mensaje, hemos hablado con la policía constantemente, pero no se ha publicado en ninguna página, así que seguimos a la espera tal vez de poder encontrarla. Quería saber justamente, bueno, vos usás la computadora para trabajar, la necesitás por supuesto, además están a un precio bastante inaccesibles. ¿Vos te comunicaste con las páginas de venta, sobre todo de Facebook y demás, describiendo la computadora para que alguien te dé una alerta también? Claro, sí, en las páginas de Facebook lo publiqué en todos los grupos, agradezco un montón a toda la gente que compartió, la verdad me sorprendió un montón y me consultó, así que estamos a la espera de poder encontrarla. Lo más importante es que no solo la uso para el trabajo, sino también es mi herramienta para la facultad. María, ¿qué computadora es? ¿Qué características? Es una Lenovo Yoga i90 y el modelo es 80BS. Es una computadora dorada, súper finita y súper liviana, que se hace tablet. Es muy reconocible a la vista. Bien. ¿Vos tuviste la oportunidad de hablar con gente de acceder al centro de monitoreo? Digo, porque están las imágenes de las cámaras del interior allí de la galería. ¿Pudiste hablar con ellos, saber si se pudo identificar a esta persona? Lo que sucedió es que hablamos con la policía y ellos estuvieron investigando en el centro de monitoreo, pero todavía no nos han dado una respuesta de si se ha encontrado la persona en las cámaras o no. Esa es la realidad. ¿Vos hiciste la denuncia? Sí. Bien. ¿El costo que tiene ese tipo de computadora, más o menos? más o menos entre 180.000 pesos, claro. Es alrededor. Claro. O sea, no es cualquier computadora, es la realidad. No, es sí, una computadora que soporta muchos programas de edición, claro, sobre todo, claro. Y por eso tiene ese precio. Claro. Ahora, María, lo loco es que esta persona haya entrado. ¿Qué rango de horario nos decías? Porque acá vemos en el video, muy cuando agotado. Él ingresa eran las 10:32, ¿no? Con el buzo puesto. Y en la hora que se va, que acá no puedo apreciar la hora, ¿qué hora era más o menos? Las 10:40. Fueron 8 minutos exactos, claro. Entre que entra y se va. O sea que el tipo te tenía o fichada, que tenías esa computadora o algo, porque entra directo ahí, ¿no? A ver, busca tu computadora y la lleva, va concreto a ese robo. Claro, sí, es lo que nosotros sospechamos principalmente. Sucedió en el día de antes de ayer que una persona trató de entrar a la oficina y cuando vio que había gente salió automáticamente, pero no pudimos identificar a esa persona bien, por lo cual también sospechamos que tal vez lo intentó en el día de antes de ayer. Uh-huh. ¿Vos vas siempre cerca de o sea, donde estaba tu computadora, había otras más? Sí, había todas computadoras de escritorio. Claro. El problema era que mi computadora era la única que se podía transportar de un lado a otro. Claro, terrible. Bueno, María, está bueno, nosotros ya tenemos la descripción, también la vamos a subir en el portal de ABC Hoy, para que, bueno, todos aquellos que también lean la noticia se encuentren, como vos decís, es muy particular la computadora, con toda esta descripción que nos hiciste recién, así que, por favor, hoy hablábamos temprano también, no alimentar este negocio de los robos comprando computadoras de procedencias dudosas y baratas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Uh-huh. Bien. Es muy particular, así que uh-huh. Yo supongo que se podrá encontrar si se publica. Seguro. María, ¿vos querés dejarnos o tus redes sociales o algún teléfono o algo para que la gente, si alguien lo ve a esta, digamos, a alguien le ofrecen esta computadora, pueda alertarte? Sí, les dejo mi número de teléfono. Bueno, ¿cómo no? ¿Se los paso ahora? Sí, por favor, decilo al aire y ya nosotros lo agendamos también. Bien, es 223-5580-9999. Sí. 999. Perfecto. Bueno, María, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y ojalá que la recuperes. Buenísimo, agradezco por la nota, Matías, y a ustedes por entrevistarme. Bueno, te mandamos un beso, adiós. Un beso, adiós. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces, María dice que a ella le robaron la computadora ayer a la mañana y acá en la Galería de los Puentes, en la calle 9 de Julio, frente al Carrefour, digamos, para el que no se ubica cuál es la galería, claro. Estaba en una oficina, cuando ingresa ella sube como, entiendo, no me ubico bien con eso, pero bueno, como sube a un piso de arriba, la misma oficina tiene como sí, dos partes. Sí, tienen esas escaleras, ¿viste, caracol? Ajá. Sí. Por atrás. Claro. Y en los costados también. Sí, son... son oficinas de dos pisos, o sea, tienen uh-huh. tipo un entrepiso de madera. Claro. Bueno, y deja uh-huh. la computadora en uh-huh. el de abajo, ¿no? Y está, no entra nadie, pero bueno, aparentemente esta persona con estos minutos nada más. Sí, a ver, si es la única computadora, por ahí la lleva sin saber lo que llevó, también es posible. Claro. Si no, tenés que pensar que fue exclusivamente a buscar... Que sabía que ella tenía este tipo de computadora, ¿no? Sí, la igual para que... venderla, lo que pasa es que si la vendés en el mercado negro y la vendés a cualquier precio, te la van a sacar de las manos. Claro. Sí. Bueno, no, pero está bueno que ahora se ha generado esta cadena en la que ella cuando comunica en todos los grupos del market de Facebook y demás, ya ella da los detalles de la computadora y yo creo que varias personas por lo menos no van a acceder, ¿no? A alimentar este negocio y este choreo, que la verdad que es lamentable. Uh-huh. Es lamentable porque están carísimas las computadoras y además este tipo de computadoras que soportan muchos programas de edición, que ella nos decía que trabaja con eso, cerca de 180 lucas, ¿no? Es mucho. Es mucha plata, la verdad.